¿Cómo están? Muy bien, tenemos en esta mañana entonces un tiempo para estar meditando en la palabra de Dios. ¿Alguna vez le han hecho zancadilla? ¿A usted? ¿Lo han hecho tropezar, sí? ¿Sí o no? Bueno, listo. Hace 8 días estamos considerando un pasaje en Mateo capítulo 18, versículos 1 al 9. Tal vez la predicación comenzó con unos versículos atrás, en el capítulo 9, capítulo 17. Hoy vamos a continuar, capítulo 18, versículos 10 al 14. Mateo 18, 10 al 14. ¿Están preparados? ¿Ya tienen sus Biblias listas allí? Mateo 18, 10 al 14. Vamos a hacer lectura de estos 5 versículos. Mirad que no menospreciéis a ninguno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Versículo 11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, ¿no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños? Muy bien, ese tiempo ya está en las manos del Señor y ya entonces entramos en materia con este pasaje de Mateo 18, capítulo 18, versículos 10 al 14. Tenemos entonces aquí al Señor Jesucristo hablándole a sus discípulos en medio de una conversación muy importante en la que Él viene hablando acerca de los tropiezos, y del peligro tan grande que significa hacer tropezar a otra persona, ponerle zancadilla a alguien, especialmente si se trata de un seguidor del Señor Jesucristo, y mucho más si se trata de alguien que apenas está empezando a caminar con el Señor Jesucristo. Es un peligro grande y por eso vemos en el versículo 10, primer versículo que estamos considerando en esta mañana, vemos la advertencia del Señor. Yo quiero que pensemos en esta mañana entonces, en primer lugar, en la advertencia que hace el Señor acerca de ser tropiezo para otros. En segundo lugar, la razón de esa advertencia o las razones por las cuales el Señor advierte de semejante manera a todos nosotros que no seamos tropiezo para nadie. Entonces, vamos a ver que la advertencia, las razones de la advertencia, vamos a ver una ilustración acerca de lo que significa para el Señor, lo que significan las personas, lo que significa su pueblo para Él. Y en cuarto lugar vamos a ver la conclusión. Entonces, ¿qué tenemos? La advertencia, la razón, la ilustración y la conclusión. ¿Listo? Arranquemos entonces con la advertencia. Versículo 10 ya lo hemos leído, pero el Señor comienza con las palabras, mirad qué. Esa es la advertencia. Y es una advertencia muy solemne. Es una advertencia a la que tenemos que prestar mucha atención. Ese mirad qué significa más o menos mucho cuidado. Presten atención a lo que les voy a decir y póngale mucha atención, porque no estoy bromeando, no estoy hablando de algo que no tiene importancia, estoy hablando muy en serio. Es más o menos lo que el Señor quiere decirle a todos sus discípulos en ese momento, pero también a nosotros en esta mañana. Mucho cuidado con lo que vamos a escuchar y mucho cuidado con lo que venimos escuchando en el libro de Mateo, especialmente en el último capítulo. En los últimos versículos previos a este pasaje de hoy, estábamos viendo que cualquiera que haga tropezar, versículo 6, a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¿Es preferible algo así de terrible a lo que significa, a lo que significaría delante de Dios hacer tropezar a alguien, hacer tropezar a alguien? Entonces la advertencia es grande, la advertencia es importante. ¿Y qué es lo que dice? Bueno, mirad qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que no tenemos que hacer mejor. ¿Qué dice ahí a continuación? Mirad que no ¿No qué? No menospreciéis a uno de estos pequeños. Ustedes recuerdan que el Señor entró en la discusión que tenían los discípulos acerca de cuál de ellos tendría un mejor lugar en el reino del Señor. El Señor les estaba diciendo: voy a Jerusalén, allí voy a morir, después de ser despreciado, desechado, después de ser juzgado de manera muy injusta, voy a ser azotado, quebrantado, bueno, todo, pero al tercer día resucitaré. Y los discípulos no pusieron cuidado a las palabras del Señor, sino que se concentraron más en que ya el reino estaba cerca y querían pelear entre ellos por la mejor posición en el reino. Entonces el Señor trae a un niño, lo pone en el medio de ellos y dice que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos, ¿no? Yo pienso en un niño, en el niño que puso el Señor en medio de los discípulos, y pienso en un niño realmente muy pequeñito, tal vez uno de esos que apenas están aprendiendo a caminar y a hablar, ¿sí? Y dice, hay que ser como ese niño, ¿cierto? Cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. El Señor pone esa ilustración, pero después de que pone la ilustración del niño, comienza a hablar de aquellos que creerían en su nombre, de aquellos que seguirían sus enseñanzas, de aquellos que confiarían en Él como el Mesías, como el Salvador. Y comienza a hablar de la importancia que tiene para ellos, para Él, sus seguidores. Comienza a hablar de lo que significa para Él cada uno de los que han creído en su nombre. Y dice, mire, son tan importantes para mí que por eso hago esta advertencia solemne. Mucho cuidado en ir a hacer tropezar a alguno de ellos. Por eso, la figura literaria tan fuerte que utiliza también en los versículos 8 y 9. Dice, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo, échalo de ti. Y si tu ojo te es ocasión de caer, échalo, sácalo y échalo de ti. Porque es preferible perder una mano, un ojo, antes que ser tropiezo para alguien. Es preferible. Y por eso, cuando dice, perdón que le haga leer otra vez el versículo 8, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, ¿En qué? En hacer tropezar a alguien. En hacer tropezar a alguien. Vamos a entender entonces la dimensión de la advertencia que hace el Señor. Lo delicado que es para Él que alguien se meta con uno de sus hijos. Que alguien quiera causar daño. Que alguien quiera ofender a uno de sus hijos. Mirad que no menospreciéis a uno de estos. A uno de estos pequeños. ¿Qué significa menospreciar? Esta palabra menospreciar es muy fácil entenderla si uno la descompone, ¿cierto? Menospreciar es como darle un precio menor. Los seguidores de Jesús tienen una gran importancia para Él, y lo vamos a ver en unos instantes. Miren qué importancia tiene para Él cuando miremos las razones de la advertencia. Son de gran valor para Él. Pero cuando alguien menosprecia a un seguidor del Señor, está diciendo, no son tan valiosos. Realmente tienen mucho menor precio que el que el mismo Dios les ha dado. Eso es menospreciar. Es como pensar poco o nada de otro. ¿Sí? Cuando alguien menosprecia a otro, cuando no le da la importancia que tiene que darle, cuando no le da el valor que tiene que darle. Muy bien. ¿Cómo puede ser un tropiezo para alguien? ¿Qué dice la palabra de Dios? Me pongo a revisar tropiezos en la palabra de Dios. Y uno se da cuenta que tropiezo, por ejemplo, puede ser cuando alguien con un mal testimonio hace que otros caigan. ¿Cierto? Con el mal testimonio. En el contexto inmediato, aquí en Mateo 18, si usted ve, después de estos versículos 10 al 14 que vamos a estudiar hoy, usted ve el versículo 15 y comienza con dos palabritas. ¿Cuáles son? Obsérvenlas, mírenlas. ¿Cuáles son? Por tanto. Este pasaje que sigue a continuación después del que vamos a considerar hoy, vamos a verlo recién en un mes. más o menos está programado para octubre 27. De aquí a allá vamos a tener otros temas de predicaciones, van a haber invitados de afuera y vamos a tener otros, otras consideraciones de la palabra de Dios. Sin embargo, podemos anticiparnos un poquito y qué dice el versículo 15. Por tanto, si tu hermano, ¿qué? Peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, no has perdido a tu hermano, no le has hecho tropezar, lo has ganado, lo has ganado. Una de las maneras más comunes como uno puede llegar a ser de tropiezo para otra persona es cuando tiene problemas con alguien y no le presta atención, no le pone cuidado a esas diferencias, a esos malentendidos, a esos problemas, que muchas veces son problemas grandes, y dice, ah, yo no me pongo a arreglar problemas con nadie, dejémosle todo. Hasta podemos llegar a decir de una manera muy espiritual, entre comillas, dejémosle todo al Señor, yo no arreglo ese problema. Eso es darle lugar al diablo, eso es hacer tropezar a los hermanos. Tenemos que arreglar todas nuestras diferencias, tenemos que aclarar todo lo que tengamos que aclarar para estar bien unos con otros, porque si no, estamos menospreciando. Si alguien tiene un problema conmigo y no se preocupa por arreglarlo, está diciendo, está enviando un mensaje, está diciendo, usted no es tan importante para mí, usted no merece que yo le dedique tiempo a arreglar el problema que tenemos los dos, usted vale menos de lo que vale para el Señor. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, a uno de estos pequeños. Sí, el mal testimonio puede ser de tropiezo para otro, para otros, pero también los problemas sin aclarar, sin arreglar. Hermanos, las personas son importantes para Dios. Y vamos a ver entonces que cuando está hablando de pequeños, el Señor se está refiriendo a aquellos que son pequeños, tal vez niños espirituales, tal vez niños de edad, pero en general se está refiriendo a sus seguidores, a aquellos que se han hecho como niños para decidir poner su confianza enteramente en la persona de Cristo para salvación. ¿Listo? Entonces, cualquier hermano nuestro debe ser objeto de nuestro amor, debe ser objeto de nuestro valor, tiene que ser objeto también de nuestra consideración y del tiempo que tengamos que gastar para poder mostrarles que son importantes, que son importantes. No menospreciarlos, no menospreciarlos. Ahora, esa es la advertencia, y es una advertencia por el contexto y por lo que hemos mirado hasta el momento, muy especial, muy importante, que Dios quiere hacer a nuestros corazones en el día de hoy. Pero miremos ahora la razón de la advertencia. ¿Por qué razón el Señor advierte lo que advierte y por qué razón no debemos menospreciar a un seguidor del Señor? La primera razón es una razón que se presenta en el cielo. El primer argumento que el Señor da tiene que ver con algo que sucede en el cielo. Y la segunda razón tiene que ver con algo que sucedió aquí en la tierra. Leamos versículos 10 y 11. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque... ¿Se dan cuenta el por qué? La razón viene a continuación. Y el versículo 11 comienza también con la palabra porque, y ahí está la segunda razón. Las dos razones. La primera ocurre en el cielo, la segunda en la tierra. ¿Qué dice que ocurre en el cielo? Porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Esa es la primera razón que se desarrolla en el cielo. Y la segunda, algo que sucedió aquí en la tierra. Versículo 11. Porque el Hijo del Hombre ha venido aquí a la tierra para salvar lo que se había perdido. Aquí hay dos poderosas razones por las cuales debemos proponer en nuestro corazón no ser de tropiezo para nadie y darle a las personas el valor que Dios le da. Aquí solamente en estos versículos yo veo que las personas son importantes para el Padre, son importantes para el Hijo y son importantes para los ángeles. ¿Tendrán valor las personas? ¿Será pecado menospreciar a alguien? Claro que sí. Claro que es un gran pecado. Esto me hace pensar también cómo es de importante, cómo son importantes las personas para el Señor, que para nosotros tienen que ser tan importantes que lo que hagamos para el Señor debe estar enfocado hacia las personas, no hacia las sillas. ¿Sí? No hacia las paredes. No hacia una tarima, sino hacia las personas. El ministerio, mis hermanos, son personas. Su ministerio no es ser ujier. Y entiéndame lo que estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que los ujieres no cumplen un ministerio. ¿Sí me entiende? Pero uno puede ser muy ujier y todo lo que quiera, pero si no está pensando en las personas, si no está poniendo a las personas primero, la greca la calienta, la pone a calentar cualquiera. ¿Sí me entiende? Las sillas se ordenan. Cualquiera las ordena. Eso es lo de menos. Y no menosprecio al que está organizando las sillas, ni al que está haciendo el aseo, ni al que está haciendo cualquier tipo de servicio material, por llamarlo así. Pero detrás de eso tiene que haber el valor que tienen las personas. ¿Sí? Si nosotros somos profesores de escuela dominical, si predicamos aquí los domingos, si cumplimos cualquier clase de labor aquí dentro de la asamblea, dentro de la congregación, y no estamos influenciando vidas de personas, no estamos haciendo nada. Cuando nos visitan personas, tiene que haber muchos que les dicen: ustedes son importantes para nosotros. Tal vez no con las palabras: ustedes son importantes para nosotros, chao. No, es con la actitud, es con la demostración de que, mire, ¿sabe? Nos alegra tanto que usted esté hoy aquí visitándonos. Cuando hay un hombre que visita este lugar, tiene que haber unos cuantos hombres que se acercan a él. Cuando hay una mujer, una señora que nos visita acá, tiene que haber unas cuantas señoras acercándose a ella. Cuando hay un joven, tiene que haber unos cuantos jóvenes que van y lo buscan y los hace sentir muy bien, porque las personas son importantes para Dios, porque ese es el ministerio y va mucho más allá de dar una bienvenida. Tiene que ser este un lugar donde manifestamos que los demás son importantes, los unos para los otros. Porque las personas son importantes para Dios. El ministerio son personas, mis hermanos. El ministerio son personas, no son sillas. ¿Sí? No son números, son personas. Y qué bueno que cada uno de nosotros que estamos aquí esta mañana propusiera en su corazón darle importancia a otros. Es mucho más fácil, mucho más cómodo llegar aquí, sentarse, recibir, esperar como que me alimenten, terminar esto, estarme con mis amigos, con los que conozco, con los que me siento seguro, y después de eso salir por esa puerta y listo, se acabó todo esto. Eso es fácil, pero no es la voluntad de Dios, no es lo que Dios quiere. Entonces, si las personas son importantes para el Padre, para el Hijo y para los ángeles, también tienen que serlo para nosotros. Ahora, consideremos un poco lo que dice el versículo 10 en cuanto a los ángeles. No menosprecies a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo entender este pasaje? ¿Cómo así? O sea que esta enseñanza del ángel de la guardia, mi dulce compañía, ¿es verdadera? ¿Es bíblica? ¿Sí o no? Parece que sí. Ahí está. Ahí está en la palabra de Dios. Sí. Parece que los ángeles sí cumplen un ministerio especial con los pequeños. Sí tienen un ministerio con los pequeños. Vamos a ver un poco acerca de lo que sería ese ministerio con los pequeños. Ahora bien, los ángeles cumplen un ministerio, pero la Biblia no nos permite en ningún momento sobrevalorar esa actuación de los ángeles en la vida de los creyentes o de los pequeños. No se nos permite rezarle a los ángeles, encomendarnos a los ángeles tampoco, en ninguna parte de la escritura, ¿cierto? Se nos permite eso, confiar en los ángeles, ¿sí? como depositar mi confianza en mi ángel de la guardia. No, la Biblia no me dice que haga eso ni que le pida protección a los ángeles. La Biblia me manda a adorarle al Señor, ¿cierto? Encomendarme al Señor, confiar en el Señor. Y ya que el Señor quiere utilizar ángeles para protegerme, eso ya es lo que el Señor en su providencia y en su soberanía quiere hacer. Pero no estoy autorizado a sobrevalorar esa actuación de los ángeles en la vida como instrumentos de Dios, como ministros de Dios para el servicio de los que han de creer. En Hebreos capítulo 1, por favor los invito a que vayamos a Hebreos capítulo 1, versículo 14. 1:14. Para ponernos en contexto, le damos el versículo 13. Pues a cuál de los ángeles dijo jamás Dios, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Lo que está diciendo este pasaje, el escritor de Hebreos, lo que está aquí tratando de argumentar o mostrar es que el Señor Jesucristo es superior a los ángeles. Y una de las razones por las cuales es superior es porque jamás Dios le dijo a un ángel, ven, siéntate a mi diestra hasta que pongas tus enemigos por estrado de tus pies. Eso solamente se lo dijo a quién. A su propio Hijo, al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es superior a los ángeles. Y acerca de los ángeles, versículo 14 dice, no son los ángeles todos espíritus que ministradores. Son seres espirituales que cumplen un ministerio. ¿Saben qué significa la palabra ministerio? Servicio. Servicio. Entonces, ¿qué son los ángeles? Son espíritus. Son seres espirituales que sirven y que son enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Mire, el pasaje no es muy claro si está diciendo que los ángeles cuidan a los que ya son salvos o si los ángeles cuidan a aquellos que serán salvos. ¿Quiénes son aquellos que serán salvos? Pues Dios los conoce. Naturalmente que Dios los conoce. Dios sabe perfectamente quiénes se van a salvar. Y de acuerdo con ese versículo, Dios los envía para servirlos. Usted puede pensar tal vez que antes de convertirse a Cristo, alguna vez de manera milagrosa, usted de pronto pudo haberse muerto y no se murió. Porque algo pasó, algo que nadie puede explicar, pero pasó. No, que iba a pasar la venida y preciso sonó un pito, y, o sea, usted sintió como ganas de quedarse para atrás y no, y frum, pasó el tremendo camión que lo hubiera arrollado. Cual sea su experiencia, no sé, pero he escuchado a muchos compartir cosas como esas. ¿Qué significa eso? Ah, sí, no descartemos que cuando yo iba a dar el paso y el camión iba a pasar, el ángel me echó para atrás. ¿Será posible? Hay testimonios de personas que cuentan cómo milagrosamente se salvaron y después llegaron a conocer a Cristo como Salvador. Si se hubieran muerto ese día, no hubieran sido salvos, se hubieran perdido para siempre, ¿no? Pero Dios los libró de morir porque tenía dentro de su soberanía, conocía que un día iba a conocer a, que iba a convertirse a Cristo, y los libró. Entonces los ángeles tienen diferentes ministerios. Hay testimonio, por ejemplo, de misioneros que fueron librados de morir por cosas sobrenaturales. ¿Será que el Señor puede utilizar ángeles para cumplir estos propósitos? Naturalmente que sí. Naturalmente que sí. Pero no estamos llamados en ningún momento entonces a agradecerle a los ángeles que nos cuidaron, ni a encomendarnos a los ángeles, ni nada por el estilo. Son ministros de Dios. Mire, ¿qué ministerios cumplen los ángeles? Primero, la adoración a Dios. Allí vemos el cuadro que contempla Isaías en el que ángeles, vez tras vez, se repiten unos a otros: santo, santo, santo es el Señor, Jehová de los ejércitos. Los ángeles adoran a Dios, ese es parte de su ministerio. También ejecutan las órdenes de Dios, sirviendo a los santos. Son medios por los cuales Dios trae también respuestas de oración. Daniel estuvo clamando por su pueblo Israel, y la respuesta a su oración fue enviada a través de un ángel. y lo leemos allí en el libro de Daniel, que un ángel traía la respuesta para Daniel. ¿Sí? Los ángeles también tienen que ver con diferentes momentos en los que Dios ha cambiado su manera de tratar con la humanidad. Por ejemplo, cuando la ley fue dada, allí los ángeles tuvieron también su aparición y tuvieron que ver con ese cambio importante que Dios hizo cuando entregó la ley a Moisés. Cuando el Señor Jesucristo nació, ¿no hubo ángeles? ¿No hubo ángeles allí glorificando a Dios, diciendo gloria a Dios en las alturas? ¿Sí? Y paz a los hombres de buena voluntad en la tierra. Estuvieron presentes durante el ministerio del Señor Jesucristo aquí en la tierra también en diferentes oportunidades. Hicieron también su trabajo en el comienzo de la iglesia. En el libro de Hechos leemos también, ¿recuerdan cuando Pedro salió de la cárcel? Pedro y Silas allí, encarcelados, con peligro de que los mataran al día siguiente. Y esa noche un ángel del Señor los despierta. Ellos se ponen en pie, se le caen las cadenas, salen, todas las puertas de la cárcel siguen cerradas y los ponen en la calle. Y Pedro va allá y golpea y nadie creía. La iglesia estaba orando por él, pero el Señor había enviado un ángel para liberarlo. Entonces, nos damos cuenta cómo hay diferentes momentos en que los ángeles tienen ministerio para con los creyentes también. Muy bien, entonces ahí están los ángeles y dice que los ángeles ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Una cosa que no quiero avanzar sin aclarar. Pedro y Silas, capítulo 16 de Hechos, Pedro solito en capítulo 12 de Hechos, es liberado por un ángel. Muy bien, sigamos. La Biblia, no, ya dijimos que no nos permite adorar ángeles. Ahora, menospreciar a aquellos, cuando un pequeño es menospreciado, los ángeles se dan cuenta de eso. ¿Sí? Los ángeles se dan cuenta de eso y los ángeles tienen acceso a la presencia de Dios allí, inmediatamente. Entonces hay que tener cuidado con eso porque dice aquí la advertencia que sus ángeles que están en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Hablando un poquito acerca de menospreciar, yo quiero decirles, mire, esa palabra menospreciar aparece en versículos como Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque amará a uno y le quitará valor al otro. En 1 Corintios 11:22 dice que no menospreciemos la iglesia de Dios. Y se refiere a cuando algunos llegaban a la cena del Señor. Ustedes saben que la cena del Señor traían su banquete y todos compartían, era como una cena compartida. Pero algunos que traían el pollo así con, o sea, con la bandeja, al horno, provocativo, y el otro traía maíz pira, y entonces menospreciaban al que traía maíz pira y se sentaban con el que traía pollito. Eso era menospreciar la cena, la iglesia del Señor, y está en el contexto de tomar indignamente la cena del Señor. Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, ninguno menosprecie tu juventud. Y en Hebreos 12:2 dice que el Señor Jesucristo, por el gozo puesto delante de él, menospreció el oprobio que representó para él la cruz. Eso es menospreciar. ¿Alguna vez usted se ha sentido menospreciado por otros dentro de la iglesia? ¿Alguna vez usted se ha sentido que le han ofendido y que a nadie le ha importado la situación suya? Si usted alguna vez se ha sentido así, quiero animarle a que no se desanime. Quiero decirle, no se desanime. Quiero decirle, mire a Cristo. Mire a Cristo, aquel que fue aceptado, herido, despreciado y desechado. Despreciado, ni siquiera menospreciado. Menospreciar es bajarle el precio, bajarle el valor. Despreciar es quitarle todo el valor. El Señor Jesucristo fue despreciado y desechado entre los hombres. Él se humilló, pero Dios lo exaltó. Y todo el que es menospreciado, Dios se encarga de exaltarlo. Dios se encarga de exaltarlo. Dirijo estas palabras a personas que tal vez piensan, bueno, a veces me desanimo de querer ir a congregarme porque no sé por qué, pero parece que yo no fuera de valor para los demás. Bueno, usted es de mucho valor para Dios. Mire a Cristo y mire la forma como Él fue despreciado. Muy bien, avancemos con la segunda razón. La segunda razón, dijimos que la primera, ¿cuál es? Algo que sucede en el cielo, ¿cierto? La segunda es algo que sucedió aquí en la tierra. Versículo 11, porque el Hijo del Hombre ha venido ¿para qué? Para salvar lo que se había perdido. Les hago una pregunta, ¿quién merece ser despreciado? Levante la mano el que merece ser despreciado. Mire, yo la levanto así, bien alto. La Biblia dice que nosotros no merecemos nada de parte de Dios. Si tenemos valor para Dios, no es porque el valor esté en nosotros mismos. El Hijo del Hombre vino a salvar ¿a quiénes? A los que tienen mucho valor, a los que se creen que tienen mucho valor. O el Hijo del Hombre vino a buscar a aquellos que se habían perdido. La palabra perdido en este versículo significa algo destruido totalmente. Algo inservible. Inservible. Es como si usted quisiera darle valor, comprar un carro que ya mucho es peor que una chatarra, que no sirve para nada. Piense en algo que no sirve absolutamente para nada, que ha perdido completamente su valor. Y siéntase así delante de Dios. Nosotros estábamos perdidos. Perdidos es eso. No funcionábamos. Éramos como esos odres rotos que no pueden contener agua. ¿De qué sirve una vasija para echar agua si está rota? ¿De qué sirve? De nada. De nada. Algo que fue hecho para contener y está roto, no sirve para nada. Eso es el pecador delante de Dios. Eso es el pecador delante de Dios. ¿De qué sirve que yo me ponga un traje que está roto por todo lado? No sirve de nada. Quiero decirles que el versículo 11 está hablando de que Cristo vino a buscar a los que no servían para nada. Si alguien se cree que sirve de algo, pues el Señor no lo vino a salvar. O sea, Él sí vino a salvarlo, pero Él no puede salvar a alguien que piensa que por sus propios méritos puede llegar al cielo. El Señor no vino a buscar a quienes se sienten buenos. El Señor no viene a buscar a quienes, según sus propios estándares, piensan que merecen la vida eterna. Aquellos que cuando escuchan que Cristo vino al mundo a salvarnos, dicen, no, es que yo merecía que Él viniera a salvarme. Imagínense. Él no puede salvar a quien no se da cuenta que está perdido. Él no puede salvar a quien no se da cuenta de su condición. Él no puede salvar a quien se siente que sirve para algo. Si usted en esta mañana está aquí y está buscando a Dios, la Biblia le dice que usted necesita un salvador. Y necesita un salvador no porque sea más o menos bueno, o porque sea mejor que otros cuantos. Usted necesita un salvador porque está perdido. Él vino a salvar ¿a quiénes? A los que se habían perdido. Si usted no reconoce que está perdido, sin Dios, que no puede hacer nada para salvarse, que está caminando hacia una eternidad de condenación en el infierno porque se lo merece, entonces usted no necesita un salvador. Él vino a salvar a los que se habían perdido. Porque Él amó a los que estábamos perdidos. Cristo no puede ser el salvador de quien no está perdido. ¿Sabe que existe el arraigado pensamiento de que no somos tan malos? Pues sí, yo he pecado, pero ¿tan malo, tan malo? ¿Tan malo como para que Dios me condene? No, no, hasta allá tampoco. Porque también yo hago cosas buenas. Bueno, el Señor vino a buscar al que está condenado. Al que realmente reconoce que necesita un salvador. Lo increíble es que nosotros, siendo perdidos, siendo inservibles, para el buen pastor seamos de tanto valor. Lo que es de valor para Dios tiene que ser de valor para mí. Lo que Dios menosprecia, yo también tengo que menospreciar. Y volviendo al tema de lo importante que son las personas para Dios, eso es lo que tiene que estar en nuestro corazón. La decisión de amar personas y despreciar lo que Dios desprecia. Dios desprecia las apariencias, Dios desprecia las cosas materiales y Dios valora las personas. ¿De qué manera las valoró? Que su propio Hijo dio su vida por ellas. ¿Cierto? Alguien dijo, Dios nos ha dado las personas para amarlas y las cosas para usarlas. Las personas para amarlas y las cosas para usarlas. Y nosotros hacemos todo lo contrario. Amamos las cosas y usamos las personas. Qué valor que tienen las personas para Dios, ¿no? Muy bien, esas son las dos razones de la advertencia. La primera, una razón en el cielo, y la segunda, una razón en la tierra. Ahora vamos a ver la ilustración. La ilustración, versículo 12 y 13. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Ese ¿qué os parece? El Señor Jesucristo, él comienza aquí a dar una ilustración acerca de un pastor que tiene 100 ovejas, se descarría una y cómo deja las 99 por ir a buscar aquella que está descarriada. Y ese ¿qué os parece? Es como diciéndonos, es algo muy obvio. ¿Qué les parece a ustedes? No es como apenas elemental o muy lógico. Juzguen ustedes mismos. Nosotros tenemos la capacidad para entender lo que el Señor está diciendo. Nosotros tenemos la capacidad para darnos cuenta a qué se refiere el Señor con estas palabras. Si alguien se descarría, si una oveja se descarría, ¿sabe qué? Me aterró mucho estudiando este versículo, darme cuenta que ese verbo, alguno se descarría, da la idea de algo que se descarrió, se salió del camino, anda deambulando, pero por algún factor externo que provocó su salida del sendero. O sea, algo hizo que esa ovejita se saliera del camino por el que iba todo el rebaño. Algo provocó, algo externo. ¿El contexto nos habla de qué? De los que hacen tropezar. Sí, o sea que sí es posible que hayan ovejas que se van por donde no tienen que irse porque hay otras ovejas que comienzan a empujarlas. En el contexto es que el que menosprecia y es de tropiezo a las ovejas del Señor se encarga muchas veces de que ovejas se salgan del camino. Muy bien. Entonces, aquí nos está poniendo el Señor una ilustración muy interesante. Está diciendo que 99 versus 1 vale más 1. No tiene, parece que no tiene sentido, ¿no? Pero ¿sabe a qué se está refiriendo aquí? Que para el Señor es mucho más importante una que necesita ayuda, que 99 que no necesitan ayuda, entre comillas. ¿Sí? O sea, no está diciendo que las personas que están bien espiritualmente no son de valor para Dios. No, está diciendo que las personas que sienten que están muy bien, que sienten que espiritualmente me encuentro en óptimas condiciones, esa persona que se siente demasiado buena, demasiado bien, esa persona, ¿vale la pena dejarla a un lado y dedicarse más bien a aquel que sí está diciendo, necesito ayuda, estoy mal, necesito que alguien me ayude a volver al camino? ¿Sí? Es mejor reconocer nuestra necesidad, nuestra condición, nuestra bajeza, para ser alcanzados, para ser hallados, para ser rescatados. Dios desea rescatar a aquel que reconoce que está perdido, que reconoce que está perdido. Muy bien, esa es la ilustración que pone allí, el de las 100 ovejas. Esa misma ilustración la utilizó el Señor Jesucristo allí en Lucas capítulo 15, ¿se acuerdan? Cuando Él habló de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. El hijo perdido, tanto la oveja como la moneda, como el hijo, estaban extraviados y fueron hallados, y hubo gran gozo cuando fueron encontrados. Hubo un festín, hubo alegría. Y recuerden ustedes cuando el hijo fue hallado, que hubo alguien que no le gustó que el padre se hubiera regocijado de tal manera. ¿Quién fue? El hermano, ¿cierto? El hermano nos habla de aquellos que sienten que por su propia justicia merecen que el Padre celebre con ellos. ¿Sí? El hermano nos habla, ese hermano que se sintió mal porque su hermano que había vuelto, que había sido hallado, que había vuelto a vivir, el Padre hiciera semejante celebración, ese hermano es esa clase de persona que siente que, oiga, pero ¿cómo así? Si yo merezco. Oiga, pero ¿cómo así? Mire todo lo que yo he hecho para Dios. Oiga, pero mire, Dios no se va a fijar en mí. Dios me va a condenar. Dios me va a rechazar. Quisiera hablar por unos minutos a aquellos hijos que no están andando con el Señor. Aquellos hijos que no están disfrutando de la casa del Padre, de la comida del Padre, del cuidado del Padre. En Lucas capítulo 15, versículo 11 en adelante, dice Lucas 15, la parábola del hijo perdido. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, estamos hablando de padre y de hijo, estamos hablando de creyentes, o estoy buscando una aplicación para creyentes en esta parábola, se fue lejos, ¿a dónde? A una provincia apartada. Quiero hablar a creyentes que están apartados. Y sabe que un creyente, para estar apartado, no necesariamente tiene que estar lejos de la reunión de la iglesia. Es decir, o sea, venir a las reuniones de la iglesia no significa que estemos donde tenemos que estar, que estemos andando con el Señor, que no estemos apartados. ¿Cierto? Es un buen indicio, naturalmente, y es muy bueno venir a las reuniones, y hay que venir a las reuniones. Pero alguien puede tener su cuerpo aquí y su corazón apartado. Pero hay unos que también se apartan dejando de asistir. Muy bien, dice que se fue a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Mi hermano, mi hermana, si tu corazón está apartado del Señor, estás desperdiciando las riquezas que tienes en Cristo. Tu vida está siendo un desperdicio si estás lejos de Dios. Versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. La experiencia del hijo de Dios que se aparta de Dios es que tarde o temprano va a comenzar a sentir hambre. Hambre. No hay un hijo de Dios que se aparte de Dios que en un momento no comience a sentir hambre. Pero dice que hubo hambre no solamente él tuvo hambre, sino también que toda aquella provincia tenía hambre. ¿Sabe cuál es la experiencia del Hijo de Dios cuando está aparte de Dios? Que comienza a sentir hambre y comienza a darse cuenta que los que están alrededor suyo también tienen hambre. Y para mí eso es sentirse desgraciado, es sentirse infeliz. ¿Por qué? Porque uno como Hijo de Dios sabe dónde está la comida. Uno sabe qué es lo que realmente llena el alma. Uno sabe qué es lo que realmente llena el corazón y le da sentido a la existencia. ¿Y estoy aguantando hambre? Conociendo la verdad y tengo necesidad y mi corazón se siente vacío, ¿cómo es posible? Pero peor aún, yo sé dónde está la comida, yo sé qué es lo que realmente llena y yo no le puedo decir a nadie de estos que están aquí alrededor mío. Yo no puedo decirles, mira, ya hay comida. ¿Cómo se lo digo? ¿Quién me va a creer? Jesucristo te ama, Jesucristo llena tu corazón. Si yo estoy acá participando de todas las bajezas que hacen ellos y viviendo como ellos, ¿con qué autoridad yo les digo, les muestro dónde está la comida? El mundo tiene hambre. Y los hijos de Dios tienen que mostrarles dónde está la comida, dónde está lo que realmente llena el corazón. Entonces comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de la comida que comían los cerdos, pero nadie le daba. Mire, esa es la experiencia, eso es lo que va a pasar. El que está lejos de Dios va a querer llenar su corazón con cantidades de cosas y sencillamente nada le va a llenar. Y nadie va a llenar su corazón. Nadie va a llenar su corazón. Gracias a Dios por el versículo 17. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Es absurdo, es absurdo. Lo peor que le puede pasar a un creyente o a cualquier ser humano es tener unas convicciones y vivir en contra de esas convicciones. Eso es horrible. Saber yo cuál es la verdad y estar viviendo en contra de la verdad. ¿Quién puede vivir así? Yo sé dónde están todas las respuestas. Pero aquí estoy, aguantando hambre. Yo sé dónde está la mejor comida y aquí estoy padeciendo de hambre. Gracias a Dios por ese Padre misericordioso, que antes de que el hijo volviera, salió corriendo a abrazarlo, a besarlo. Y con todo el gozo del mundo va a decirle: hijo, ven y disfruta de todo lo que tengo para ti. Abundantemente. Aquí estoy dispuesto a bendecirte y a darte todo mi amor y a llenar tu corazón. Y celebro que vengas, que vuelvas. Ahí está Dios siempre con los brazos abiertos, deseoso de que nosotros, arrepentidos, reconociendo nuestra tremenda necesidad, nuestro tremendo pecado, volvamos a Él. Volvamos a Él. Para terminar la conclusión, versículo 14 de Mateo 18. Dice: así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. No es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces uno dice: Señor, ¿cuál es tu voluntad? Señor, yo quiero hacer tu voluntad. La Biblia dice específicamente, yo encuentro por lo menos tres pasajes que nos dice específicamente cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Primera Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios es que demos gracias en todo. Estad siempre gozosos, dad gracias en todos, porque esta es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que haciendo el bien hagamos callar la ignorancia de los que nos acusan de hacer el mal. Primera de Pedro 2:15. Esa es la voluntad de Dios específicamente en esos tres pasajes. Uno quiere saber cuál es la voluntad de Dios. Ahí hay tres versículos que nos dice cuál es la voluntad de Dios específicamente. Pero aquí hay un versículo en Mateo 18:14 que nos dice cuál no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que alguien tropiece por culpa mía. Esa no es la voluntad de Dios. Por tanto, versículo 15, si tu hermano peca contra ti, hay que empezar a hacer todo un proceso. ¿Quieren saber qué es lo que toca hacer? Vengan el 27 de octubre. Continuará. Listo, que Dios los bendiga. Muchas gracias. Oremos. Padre, gracias por el buen pastor que vino a buscar las ovejas perdidas. Nos vino a buscar. Te bendecimos, te alabamos por el Señor Jesucristo. Qué amor tan grande que haya venido a buscar a nosotros, los que estábamos perdidos, los inservibles, los buenos para nada, los inmerecedores de tu gracia. Pero esa gracia nos alcanzó. Estábamos perdidos y fuimos hallados. Te bendecimos, te alabamos por ser de tanto valor para ti. Y te pedimos que nos ayudes a no menospreciar a ninguno de nuestros hermanos, a no menospreciar a nadie, sino que pensemos como piensas tú de las personas. Que le demos mucho valor a los seres humanos, a aquellos por los cuales murió Cristo. Que propongamos en nuestro corazón no poner tropiezo a nadie jamás, para la gloria tuya, para hacer la voluntad de tu Padre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.